obesidad contagiosa. Amistades tienen una gran influencia sobre nuestros hábitos y comportamientos, y más cuando se trata de niños y adolescentes que todavía no tienen formada la personalidad y corren mayor riesgo de adoptar conductas perjudiciales como el consumo de tabaco, alcohol, incluso drogas, simplemente por imitación, por sentirse integradas en un grupo. Sin embargo, los amigos también pueden influir en nuestro peso corporal. Estudios muestran que es más fácil que una persona engorde unos kilos si sus amigos sufren de obesidad, pero también resulta probable que adelgace si sus amigos son personas de contextura delgada. Investigaciones también muestran que los adolescentes tienden a elegir a sus amigos de acuerdo a su propio índice de masa corporal. Comprobaron que un joven que estuviera en el límite entre peso normal y sobrepeso con amigos delgados tenía un 40% de posibilidades de reducir su peso y un 27% de aumentarlo. Y si un joven con ligero sobrepeso se relaciona con personas obesas, tendrían un 15% de posibilidad de reducir su peso y un 56% de aumentarlo.